Hola, muy buenos días a todas, a todos. Un día de muchísimas sensaciones, un día de una reconstrucción de lo que hemos ido transitando durante estos 2 años en los cuales hemos perdido a Sandra y a Rubén, dos compañeros de vida, dos compañeros de militancia maravillosos, intachables, con unas convicciones tan firmes que eran admirables. Dos personas que hemos perdido por esas políticas de ajuste tan crueles de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri, que devastaron las entidades, que devastaron cada uno de los ámbitos estatales, con ese desfinanciamiento que lo único que hizo fue profundizar las necesidades en cada uno de los sectores. Se llevaron, nos robaron, nos arrebataron las vidas de Sandra y de Rubén. Nos destrozaron como familia, nos destrozaron como comunidad, pero creo que hemos aprendido desde el dolor, como bien decía la compañera recién, transformarlo, ¿sí? Transformarlo en herramienta de una lucha más fuerte, de una lucha más comprometida, de una unidad en esa lucha. Más allá, lo decía ayer yo en una conversación que tuve, en una charla maravillosa que tuve con los compañeros de Matanza, el día viernes, perdón, en donde se notaba la multiplicidad de voces. Fue tan bello ese encuentro que sinceramente fue sanador, fue parte de poderme dar fuerza para estos últimos días transitar de una manera más tranquila, más relajada, por decirlo de alguna manera. Venimos con unas cuantas semanas con mucha ansiedad, con los integrantes de la familia de Sandra, con la familia de Rubén, con los compañeros de trabajo, con los cuales estuvimos pensando la mejor manera de homenajearlos en este año tan especial, en este marco de la pandemia, en el cual no podíamos estar en las calles como estuvimos siempre. Mostrando nuestra fortaleza como trabajadores. Y sin embargo, cuando pensamos desde la virtualidad, decíamos qué marco darle, desde dónde trabajarlo, desde dónde expresar ese homenaje, y dijimos que la mejor manera era a través del arte, de las distintas expresiones culturales que son sanadoras, que son representativas de las convicciones, de la cultura, de cómo es cada sociedad, de cómo es la sociedad argentina. Y en ese marco hemos visto muestras de cariño, muestras de afecto, muestras de solidaridad, de empatía. Y creo que es por ahí, creo que es por ese lado la línea que debemos seguir transitando, el trabajo en equipo, el trabajo con el otro, el trabajo más allá de los colores, porque es la única manera en la cual vamos a poder reconstruirnos como clase trabajadora y vencer y estar preparados para lo que pueda llegar a venir. Los tiempos políticos y económicos en nuestro cotidiano, de nuestro cotidiano son otros, ¿sí? Creo que también lo hemos logrado con el esfuerzo también de cada uno de nosotros. Hay mucho por transitar, hay mucho por construir, hay mucho por sanar, pero inevitablemente y sin lugar a dudas lo vamos a lograr si nos mantenemos en unidad. Insisto en esto, porque creo que era lo que Sandra y Rubén nos fueron enseñando durante toda su trayectoria. El homenaje en el día de hoy, a 2 años de su asesinato, creo que debe transitar por ahí. Ellos nos han demostrado que la solidaridad, que la construcción debe ser colectiva. Desde donde estén, creo que deben estar orgullosos de cada uno de nosotros. Creo que la justicia tarde o temprano llegará y podremos decir lo hemos logrado y lo hemos logrado todos juntos. Agradecerles inmensamente a cada uno de ustedes por acompañarnos en el día a día, por estar presentes con cada palabra, con cada muestra de cariño, con cada mensajito que mandan. Para nosotros, para los familiares, para los compañeros de trabajo, es muy importante. Es muy importante que recordemos a Sandra y a Rubén, porque en ese recuerdo revalorizamos la tarea de cada uno de los trabajadores, y no solamente de los trabajadores de la educación, sino de los trabajadores de cada una de las áreas estatales, que tantas veces hemos sufrido y que tantas veces pusimos el cuerpo para revalorizar y defender los derechos de cada uno de los trabajadores. No quiero extenderme más, les agradezco inmensamente la posibilidad de compartir este día con ustedes, más allá de lo por ahí duro que puede ser para cada uno de nosotros, pero estar acompañados, estar hablando, expresando quizás los sentimientos que tengo ahí, es muy satisfactorio. Así que gracias, mil veces gracias a cada uno de ustedes.